reina de la Torquetí. Bien, bien, bien, y ella lo es también. Con Baldi la abeja seguro aprenderé que tiene buen sabor todo lo que se hace con amor. Sí, sí, sí, Gacela Torquetí. Bien, bien, bien, y ella lo es también. Hay solvato, un pumba muy feliz, sabe hacer buen uso de esta mi nariz. Sí, sí, sí, la vela soy que sí, bien, bien, bien, y ella lo está bien. Junto a la cascabel, yo haré un pacto, y así aprenderé a usar muy bien mi tacto. Sí, sí, sí, la vela soy que sí, bien, bien. Bien, y ella no está bien. Brota mi el murciélago, usaré mi oído, y así escucharé siempre cualquier sonido. Sí, sí, sí, ya te la soy que sí. Bien, bien, bien, y ella no está bien. Y para no perder la pista, con grana en el halcón, sabré usar la vista. Sí, sí, sí, Gacela soy que sí. Bien, bien, bien, y ella lo está bien. Sí, sí, sí, Gacela soy que sí. Bien, bien, bien, y ella lo está bien.